favor no me implores, porque un hombre no llora y no pide perdón, y no pide perdón. Tú fuiste la culpable que este amor se acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida, fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste mala y me dejaste solo y sin salida. Te dejo ahora, ahora, por favor no me implores, porque un hombre no llora. Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora. Por favor no me implores.